su bombón. Miren cómo baila este cumbión. Miren la negra cómo mueve su bombón. ¡Con sabor! La negra tiene sabor. Cuando escucha mi acordeón, la negra siente placer y baila hasta el amanecer. La negra tiene sabor. Cuando escucha mi acordeón, la negra siente el placer y baila hasta el amanecer. Cuando escucha mi cumbión, mi negra, cómo mueve ese bombón. Cuando escucha mi cumbión, mi negra, cómo mueve ese bombón. Miren cómo baila este cumbión. Miren la negra cómo mueve su bombón. Miren cómo baila este cumbión. Miren la negra cómo mueve su bombón. De hoy, la negra siente placer y baila hasta el amanecer. La negra tiene sabor. Cuando escucha mi acordeón, la negra siente placer y baila hasta el